Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en internet en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. En estas fechas navideñas escasean los ciclos de películas en versión original que te solemos traer en nuestra sección de agenda al principio de cada programa, así que hoy nos vamos a saltar esa agenda para entrar directamente en materia y hablar de la que ha sido una de las películas de este año 2012 y también lo será en cierta manera de 2013 cuando se estrene en las salas españolas de forma mayoritaria. Me refiero a lo nuevo de Haneke, Amour. Esa es una película sobre dos profesores de piano retirados y se escucha, entre otras partituras, el siguiente Impromptus opus 90 de Schubert. Thank you. pues lo dicho, vamos a hablar de la nueva película de Haneke, Amour, con la otra mitad de La Linterna Mágica, como yo suelo decir, Orlando Santana, productor y presentador ocasional del programa. Hola Orlando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú has tenido ocasión de ver antes que nadie esta nueva película de Haneke, ¿no? Así es, la pude ver aquí en Madrid, que ahora me encuentro en Madrid, en el marco del Festival de Cine 4+1. Un festival que lo ha hecho la Fundación MAFRE. El 4+1 se refiere a que en cuatro ciudades más una se ha podido celebrar este festival simultáneamente. Ha sido en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y Río de Janeiro. Y bueno, he podido ver esta joya de Haneke, que la llevaba esperando desde que se estrenó en el Festival de Cannes, que ganó la Palma de Oro. Y bueno, tuve la oportunidad de verla y me quedé encantado, maravillado, como casi todas las películas de Haneke que he visto. Pues ahí está ese adelanto que vamos a poder hacer hoy. No podemos caer en desvelar demasiado. Simplemente dar algunas pinceladas, porque se supone que Amour se estrenará en los cines dentro de poco, ¿no? Sí, si no tengo entendido mal, creo que se estrena en enero, a principios de enero, en España, no sé si a nivel mundial, me imagino que también. Y bueno, simplemente contar que es una historia de dos ancianos que viven vicisitudes por la edad y bueno, por la enfermedad de los ancianos, que la interpreta Manuel Riva. Y el otro anciano es Jean-Louis Trintignant, la verdad que dos grandes actores franceses de la escena de la Nouvelle Vague, sobre todo. Y bueno, es una historia sencilla, una historia que subyace muchas cosas, pero la cuenta de una forma muy austera, Haneke, y sobrecogedora. Es que no puedo decir mucho más, si no desvelaría demasiado. Hasta aquí podemos leer. En efecto, arriba pues se la conoce por su papel en Hiroshima Mon Amour. Es su película que ha pasado a la historia con mayor importancia, pero también tiene en su filmografía otros muchos títulos y que podemos decir de Trintignant, con El conformista y demás, ¿no? Pero bueno, hay algunos temas que, sin entrar en destripar el argumento, sí creo que se podrían mencionar. Últimamente hay bastantes películas en las que se aborda la vejez de una forma amable, se defiende que en esa edad todavía incluso pues se puede conocer el amor y demás. Los cínicos dicen que es que cada vez va más gente de ese sector de población a los cines, son los que más pagan por el antiguo sistema de exhibición, y por eso las productoras les están dando ese incentivo, ¿no? Evidentemente, Amour se escapa de todo esto. Hay quien dijo que era una película más tierna por parte de un director que siempre se caracteriza por un tono muy frío, como es Haneke. Yo diría que eso es algo relativo, ¿no? Porque ni mucho menos nos vamos a encontrar con una historia caramelizada. Exacto, sí, no, en absoluto. La verdad que esta película tiene visos de eso, lo que acabas de decir, de encontrar una historia de dos personas mayores que pueden llegar a hacer algo sensacionalista. Si lo hubiese rodado otro director, me imagino que bordaría ese límite. Pero hablando de Haneke, tiene momentos la frialdad que le caracteriza, y sobre todo yo creo que se asemeja bastante a la cinta blanca, porque no llega a traspasar lo truculento o lo grotesco, por así decirlo. Así que es una película con dos interpretaciones sublimes, sin lugar a dudas yo diría que será la película del año, y que Haneke tiene una mano de hierro para llevar la historia hasta un límite que que yo creo que al final acabas bastante tocado. Bastante. Es que no, quiero decir muchas cosas, pero es imposible, si no desvelaría demasiado. Pero sí que has dejado caer la idea de que en el cine de Haneke siempre está esa polémica, esa lucha de fuerzas entre lo que se puede mostrar y lo que no. Yo creo que para este director es una cuestión de ética y él en ocasiones ha mostrado pues escenas y aspectos tremendamente truculentos. Todos podemos pensar en Funny Games, tanto el original como el remake. Pero en este caso hay un diálogo intrascendente en principio en el que Trintignant dice que hay cosas que no merecen la pena que sean mostradas. Y de hecho, esta es una película que recomendamos a nuestros oyentes, por supuesto, y cuando la vean se darán cuenta de que hay partes del argumento que quedan en la sombra y se dan a conocer por un diálogo o por algún pequeño detalle. Sí, que se omiten imágenes que daría a la película un carisma sensacionalista. Bueno, y aparece una de las actrices fetiches de Haneke, que es Isabelle Huppert, otra gran actriz francesa. Claro, por un lado tenemos a la pareja de protagonistas, que son un matrimonio ya en la década de los 80, y luego a esa otra actriz que interpreta a su hija. Bueno, es que hay un par de referencias que también se me habían ocurrido, yendo solo al principio de la película, insistiendo en lo de no desvelar nada, pero los dos personajes, Haneke los introduce en un plano muy general en un teatro, una sala de conciertos, donde están disfrutando de un recital de música clásica. Y entonces es como al final de Caché, vemos un montón de caras y es el propio espectador el que tiene que localizar dónde está el foco de la acción. Haneke nunca da nada masticado, digamos, ¿no? Sí, ese plano es muy curioso porque en lugar de la cámara enfocar la parte del escenario donde está el músico, pues está enfocando todos los rostros de las personas que van a ver ese espectáculo, ¿no? Sí, hay un doble juego ahí. Por un lado, mostrar lo menos interesante en principio de ese momento en vez del concierto al público y por otro lado, mostrar al público todo en plano de igualdad. Y también me estaba acordando de que en el Festival de Las Palmas, en la última edición de este año, que por desgracia no habrá otra en 2013, al menos en el formato habitual, pues se pudo ver la película alemana Stop It on Track, que era sobre una víctima de la enfermedad, un padre de familia que se iba degenerando. Y bueno, no voy a desvelar nada si digo que la enfermedad también está presente en la película de Haneke. Y sería interesante para quien haya visto ambas películas hacer una pequeña comparación. Evidentemente, Amour será una película pues más completa o más artística, si se quiere, pero hay ahí un campo de estudio que se abre interesante. Y si te parece, Orlando, hemos dejado este aperitivo para animar a nuestros oyentes a que esperen con ansias el estreno oficial de Amour de Haneke. Entonces podemos hablar de otra película que tú pudiste ver en ese Festival 4 más 1 en su edición de Madrid. Si el anterior era un título prestigioso, esto sería una rareza deliciosa, ¿no? Digamos. Así es. Bueno, en ese mismo festival 4 más 1 pude ver un documental sobre el artista Genesis, Pierre Reich, titulado The Ballad of Genesis and Lady J. Bueno, la verdad que conociendo un poco a este artista, bastante bizarro musicalmente y bueno, artísticamente, pues el documental lo dirige Marie Lozier, que es una artista también audiovisual, así que bueno, el documental no es un documental al uso, por así decirlo. Cuenta Genesis y Lady J, que fue su pareja, pues se someten a diversas operaciones para tener un parecido entre ella, entre ellas dos, que lo llaman pandroginia. Y el documental habla del proceso, de este proceso en operaciones, pero también habla un poco de la vida de Genesis y del aspecto artístico que la rodea, que lo rodea, no sé cómo denominarla. Bueno, y sí, en español, como no tenemos el neutro, que a lo mejor sería el género que ya hay que emplear en su caso. Exacto. Y a colación de la película Amor de Haneke, esta es otra historia de amor, pero llevada al extremo, llevada un poco a... he leído por ahí que la podría haber dirigido John Waters perfectamente, porque aparece Genesis, que es un personaje bastante complejo, que ha estado en bandas musicales como Throbbing Grizzly o Sicky TV, dos de las bandas pioneras de la música industrial, que tú también conocerás, yo sé. Y bueno, es un documental que no sé si llegará a las pantallas. En Canarias, por lo menos, muy difícil. Pero yo creo que se puede ver a través de Internet, por alguna plataforma. Y yo recomendaría su visión porque Genesis es un personaje que la verdad que no deja indiferente. En efecto, nos apuntamos este título, La balada de Genesis y Lady J, uno de esos documentales en los que la realidad supera a la ficción y que tiene muchos intereses desde diferentes perspectivas, tanto a quien le atraiga el tema de la transexualidad o la pandroginia, como has dicho tú, o los que conocemos más bien a este artista por sus aportaciones en esas dos bandas muy importantes de los años 70 y 80, Throbbing Gristle y Sick It TV. Entonces será complicado, pero hay que intentarlo. Y efectivamente, cada vez hay más plataformas en Internet para ver cine de forma legal y pagando unos precios razonables. Nosotros en la anterior etapa del programa entrevistamos a la gente de Filmotech y Filming, y seguro que alguna de estas plataformas o cualquier otra puede tener en algún momento en su catálogo este título. Así que nada, Orlando, ya nos volvemos a encontrar en 2013 y gracias por traernos estas novedades. Nosotros en el tema de los estrenos normalmente somos un desastre, pero esta vez nos hemos adelantado. Sí, la verdad que sí. Yo habitualmente no suelo ver películas de estreno, suelo ver reposiciones, y ahora que estoy aquí en Madrid, en la Filmoteca, suelo ver muchos ciclos de reposiciones, que, bueno, películas que siempre me han interesado, pero bueno, la película de Haneke era una cita ineludible de todos los años, que hay que ver. Y bueno, y la de también estaba esperando al estreno de La balada de Genesis a Lady J, que es una rareza que desgraciadamente no se puede ver en los cines comerciales. Y cualquier novedad que vaya surgiendo aquí en Madrid, pues te la iré comentando en sucesivos programas. Estupendo, Orlando. Nos quedamos con este tema de Sick It TV que nos has enviado, una remezcla de I Love You, que me imagino que sale en la película, ¿puede ser? Sí, aparece en la película, en un fragmento de la película aparece. Pues lo escuchamos y así nos podemos ir haciendo a la idea, aunque sea de forma parcial, de lo que nos espera si nos atrevemos a ver esta prometedora propuesta documental, La balada de Genesis y Lady J. Así que vamos allá. You're the best. Seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hemos despedido a nuestro colaborador Orlando Santana y ahora saludamos por teléfono al director de cine Ado Santana. Hola Ado, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Nuestros oyentes ya te conocen por películas anteriores como Amarillo o Camino a la Locura y ahora mismo andas inmerso en un proyecto que se titulará 30 monedas y estás buscando pues nuevas fórmulas para sacarlo adelante. Cuéntanos un poquillo cómo van las cosas. Bueno, la verdad es que vamos un poco más despacio de lo que esperábamos, pero bastante bien. Sobre todo estamos, claro, con un crowdfunding, ¿no?, que son el tema del micromecenaco. Y bueno, vamos ahí poquito a poquito. Nuestra intención era rodar en noviembre, pero al final, por problemas con la localización, pues nada, la hemos mudado para marzo. Y bueno, la verdad es que bastante bien. Estamos pensando en mudarnos de isla a rodar. Queremos ir a Lanzarote. Y bueno, estamos en negociaciones un poco para buscar el escenario, digamos. Sin desvelar nada importante, pero ya se conoce un poco cuáles serán las líneas maestras del argumento de esta futura película, 30 monedas. ¿Nos las puedes resumir? Bueno, pues 30 monedas es la historia de Tony Díaz, que es un cineasta que realiza una película y la guarda en un cajón. Entonces, este hombre de repente le da un ictus y por motivos de la crisis de su casa, se tienen que ir con su mujer a una casa que le había heredado hace unos años y como no tienen dinero, pues la mujer Lucía empieza a buscar esa película para poder venderla. ¿Qué pasa? Que en la casa donde están pues se suceden fenómenos paranormales y bueno, ahí está un poco la trama, cómo tiene que ir ella encontrando la película, tiene que cargar también con su marido, que no se puede valer por sí mismo. Y bueno, por ahí va un poco la línea. Tú no eres ningún extraño al género del terror, lo has abordado en muchos de tus trabajos, pero en este caso entonces hay una doble vertiente, ¿no? Porque se habla de la crisis, ¿no? Yo siempre he tratado, sobre todo en el mundo del cortometraje, de tratar temáticas sociales. Entonces, bueno, cada vez que hago una película, pues siempre trato de meter algún tinte social y un poco enseñar cómo está la situación, ¿no? Que ya se ve, pero bueno, siempre mediante el cine, pues de mucha manera distinta de las cosas. Y has vuelto a colaborar con tu actor habitual, Luis Fer Rodríguez, ¿no? Sí, además, la verdad es que tengo muchísima suerte de que trabaje conmigo, porque para mí es de los mejores actores de Canarias. Y bueno, dentro del reparto, pues está también Michael Hernández, que es muy habitual mío. Y tenemos también a Edoia Maes, que bueno, es la primera vez que trabajo con ella, pero la verdad es que hemos empezado a ensayar y estoy muy, muy contento. Y también tenemos a José Luis de Madariaga, que bueno, la verdad es que tenemos un reparto ahí bastante potente. Y entonces, volviendo al tema del crowdfunding o las aportaciones que la gente puede hacer para ayudar a que salga adelante esta película, ¿todavía está abierta la campaña? ¿La gente puede colaborar? Dinos las vías, si es así. Sí, en principio estaremos abiertos hasta probablemente febrero. Y bueno, la verdad es que ya tenemos gran parte del presupuesto, ahora que nos han crecido un poco más la película, sino sí, porque como queremos rodar fuera. Pero bueno, si quieren saber toda la información sobre la película, pues se pueden meter en nuestra página web, donde tienen todas las opciones de aportación, ¿no? Desde 10 euros hasta lo que quieran aportar. Entonces, bueno, un poco la cosa está así, ¿no? La verdad es que lo bueno es que estamos viendo bastante apoyo por parte de la gente, porque todos los días siempre nos llega algo. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Esa página web es asproducciones.com. Y entonces invitamos a los oyentes a que se pasen por ahí para informarse y también poder hacer su aportación. Bueno, esto sería lo referido a 30 monedas, esa futura película de Ado Santana, con el que estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Pero bueno, Ado, tú tienes esa productora, AS, y siempre estás metido en varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora también con un documental. Sí, bueno, la verdad es que mi socio y yo, Gregorio Figueras, hace alrededor aproximadamente un año decidimos empezar la andadura de hacer un documental y bueno, decidimos pues, debido al desconocimiento general, ¿no? Sí, hay mucha gente que sabe, pero yo, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que era el independentismo en nuestras islas, ¿no? Perdón. Entonces decidimos, pues, hacer un documental, se llama Masí, donde un poco, desde una mirada joven, conocemos, pues, cómo es el independentista. Y, bueno, la verdad es que lo hemos retomado hace poco. Y bueno, tenemos entrevistas, de verdad ya tenemos a Luis Morera, tenemos a la última entrevista que se le hizo a Antonio, pues se lo hicimos nosotros. Y bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos porque estamos consiguiendo bastante información y creo que va a ser una muy buena manera de enseñar esa parte de nuestra historia, ¿no? que los jóvenes, pues muchos no conocemos. Decías que en ese documental saldrá una entrevista con Antonio Cubillo, fallecido recientemente. Este es un tema que parece que sí que ha levantado un cierto interés en el ámbito de los documentales en Canarias, porque también está ese otro título, Cubillo, historia de un crimen de Estado, pero me imagino que hay muchos aspectos que tratar, ¿no?, desde diferentes perspectivas. Yo la verdad es que ese documental todavía no tenía la suerte de poder verlo, no me acuerdo cuando se estrenó en el Monopol, pero bueno, por lo que tengo entendido, relata la historia de cuando apuñalaron a Cubillo en Argel. Entonces nosotros vamos en otra línea distinta, ¿no? Que vamos más a enseñar el movimiento independentista con esos protagonistas que hubieron. Cubillo es uno, ¿no? Como ha habido muchísimos otros. Entonces, pues, creo que son temáticas distintas, pero bueno, con un entrevistado en común. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver ese documental, además, así que creo que se puede descargar ahora por la red, en Filming o en alguna de estas páginas. Y bueno, espero poder verlo en breve. Y una pregunta un poco más general para ir terminando, Ado, que tú estás ahí liado en pleno rodaje en estos momentos y te agradecemos que nos hayas atendido. Bueno, en general, ¿cómo ves las cosas en estos momentos en el sector audiovisual canario desde tu faceta de director, productor, etcétera? Hombre, estamos viviendo un momento complicado. Pero bueno, hay que aprender, hay que pelear y buscarse el pan ahora, a lo mejor, digamos, de otra manera. La verdad es que es un momento difícil, pero no solo para el audiovisual, sino para todo. Pero bueno, hay que ir aprendiendo, ¿no? Hay que ir dándole la vuelta a las situaciones y se pueden ir haciendo cosas y bueno, y al final pues un poco, pues pelear por lo nuestro y dando un poco esa vuelta que hace falta para nosotros poder seguir trabajando y seguir haciendo cosas, porque parece que la cultura se queda ahí como olvidada, ¿no?, en momentos como este. pero bueno, siempre lo bueno es eso, que tener mucho ánimo y seguir peleando para adelante a ver qué va saliendo. De acuerdo, pues ya por último vamos a poner una canción que hemos encontrado en el Facebook de 30 Monedas, de Cristina Palomino, O Willow Wally. Cuéntanos un poquillo cuál es la historia de esta canción. Bueno, pues resulta que 30 Monedas no es más que un poco un homenaje, ¿no?, a todo ese cine que yo adoro, ¿no? Es decir, a todo el cine de Casas Encantadas, de Fantasmas. Entonces, llevo como un año viendo muchísimas películas de terror. Entonces, dentro del género de Fantasmas, pues descubrí una de las películas más grandes, que yo la descubrí un poco tarde, pero bueno, que se llama The Innocent, en español se llamó Suspense. Y bueno, esta canción, pues, una vez la escuché, pues me quedé súper sorprendido. Y digo, uff, necesito que esto esté en lugar de sonora. Entonces, tenemos la suerte de contar con como actriz también con Cristina Palomino. Y bueno, pues Cristina canta. Y entonces aprovechamos y le damos una versión para el trailer de 30 Monedas de esta canción. Y bueno, la verdad es que hombre, espero que le guste muchísimo. La verdad es que yo creo que transmite esa sensación de terror, ¿no? Porque además una voz blanca y bueno, un poco ahí estamos un poco lanzando todo ese entramado. De acuerdo, pues ahora vamos a escucharla. Muchas gracias de nuevo a Dos Santana por atendernos en directo y mucha suerte con todos esos proyectos. Pues nada, muchísimas gracias a José por estar donde estamos y un placer siempre hablar con ustedes. Y nada, seguimos ahí. Muy bien, pues hasta pronto. Y escuchamos entonces ahora esta versión de la canción O Willow Wally, interpretada por Cristina Palomino para la película 30 Monedas, el nuevo proyecto de Ado Santana. We lay my love and I beneath the weeping willow, but now alone I lie and weep beside the tree, singing, oh, willow valley, by the tree that weeps with me, singing, oh, willow valley, till my lover return to me. We lay my love and I beneath the weeping willow, but now alone I lie. Oh willow I tie, oh willow I tie. Pues hemos escuchado esta canción O Willow Wally, interpretada por Cristina Palomino. Aparecerá en la película de Ado Santana 30 Monedas. Hasta ahora, hoy en el programa, hemos hablado con Orlando Santana y con este director canario, Ado Santana. Nos queda media hora y la vamos a dedicar a charlar con Francisco Javier Gómez, autor junto a Iván Bort del nuevo libro de la editorial Shangri-La, La vida y nada más. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en el programa. Vamos a ver si conseguimos contactar también con Iván, pero si no, en cualquier caso, este va a ser un espacio interesante porque estamos hablando de un libro en el que se contraponen dos películas importantes de los últimos años, Million Dollar Baby de Clint Eastwood y Valor de Ley de los hermanos Coen, dentro de esa sección de Shangri-La que se llama Intertextos. También hay que comentar que Francisco Javier Gómez Es doctor en comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia. Así que, Javier, si te parece, empiézanos contando cómo surge la idea de redactar este libro. Bueno, la idea viene a partir de la aparición de la colección Intertextos en Sangrila Ediciones, con quienes he mantenido durante bastante tiempo colaboración y sigo en ello. De hecho, yo dirijo también una de las ramas de publicaciones en papel, que es la titulada Encuadre, que se dedica a libros de teoría cinematográfica o teoría de la imagen en general, ¿no? Entonces, a partir del momento en que se comienza la colección Intertextos, que cada uno de los libros aparece con dos autores que hablan de dos películas distintas, vimos la idea de montar esta dualidad con estas dos películas, con la de Clint Eastwood y con la de los hermanos Coen. Entonces, en ese momento pues nos pareció que las personas más adecuadas éramos nosotros dos, porque estábamos colaborando ya en el, sacando adelante la tesis doctoral de Iván Mor, que en este momento es doctor también, ¿no? Redactamos el libro. Los tres libros de la colección tienen diferencias entre sí. O sea, es decir, no es que se siga una estructura hermética que se repite en cada uno de los libros. Hay libros que cada autor habla de una película y que están perfectamente diferenciadas las dos partes del libro. En este caso nos lo planteamos de otra manera, nos planteamos un diálogo entre las dos películas y también entre los dos autores, de tal manera que cada uno aporta de su lado y se llega a una suma que es colectiva, que yo creo que es mucho más enriquecedor que el trabajo por separado. En efecto, esta colección de la editorial Sangrila Intertextos propone una lectura de dos películas a cargo de dos autores, y también se supone que esas dos películas sirven para hablar de un tema más amplio, aunque en este caso quizá no se deduce demasiado del título, La vida y nada más. Nos lo vas a tener que explicar un poquito, Javier. Entonces, ¿cuál es ese tema? Bueno, puede ser la vida en general, pero claro, la vida lo abarca casi todo, ¿no? La vida es el cine, el cine es la vida. Quiero decir, estamos demasiado acostumbrados a hacer una dicotomía entre lo que es el cine documental y el cine de ficción, por ejemplo, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque se entenderá mejor, ¿no? O sea, el documental no existe, la filmación de la realidad no existe, todo es ficción. Entonces, la mejor forma de llegar a la realidad es precisamente a través de la ficción. Entonces, ¿qué es lo que hay en las películas de los hermanos Coen, aunque sea un western y que toque una fecha no actual, y la película de Million Dollar Baby de Clint Eastwood? Pues una posición ante la vida. Entonces, lo que se transmite a través de las películas es precisamente eso, la vida y nada más, a través del cine, ¿no? Es un juego también con una película que ya tiene sus añitos, que se titula precisamente La vida y nada más, una película de Bertrand Tavernier, que se estrenó allá por los años 70, si no recuerdo mal, siempre se hacen juegos privados, pues este es un pequeño juego privado también, ¿no? Esas dos películas las hemos puesto en relación y hemos visto cómo a través de ellas se pueden leer muchas cosas que no necesariamente están en un primer nivel de lectura de las películas. De ahí esto de la vida y nada más. Uh-huh. Y además hay un cierto espectro del género cinematográfico del western común a estas dos películas, ¿no? Porque Valor de ley es una película del oeste propiamente dicho, pero Million Dollar Baby está dirigida y protagonizada por ese gran mito de los western como es Clint Eastwood, ¿no? Sí, hay ese juego, el juego genérico, que es una cosa importante porque ambas películas juegan desde parámetros genéricos pero sin seguirlos, ¿no? Son películas que se puedan adaptar claramente al clasicismo de los géneros. pero por otro lado tienen otras cosas en común, ¿no? Aparte de la propia autoría, tanto de una como otra, de personajes que están, digamos, en el límite entre lo que consideraríamos el cine mainstream y lo que podríamos considerar un cine más independiente, ¿no? Ni son independientes ni son Hollywood, están ahí un poco en el límite, ¿no? Y hay otro punto que a mí me parece muy interesante, que es el tema de la adaptación. En los dos casos estamos hablando de películas que provienen de un texto literario. Es decir, en la base hay un texto literario, seguido más o menos, en el caso de la película de Clint Eastwood, se sigue algunas cosas nada más, se sigue más bien poco, pero en el caso de la película de los Coen se sigue a rajatabla el texto literario, con lo cual se produce también un fenómeno metacinematográfico, porque la película de los Coen nos remite también a la película de Henry Hathaway, Valor de Ley, que la hizo con John Wayne, una película muy menospreciada en su tiempo, pero que a mí me parece bastante interesante, y que podemos ver perfectamente cómo el paso del tiempo ha permitido que un western muy luminoso, como era Valor de Ley, funcionara, quiero decir la de Hathaway, funcionara desde unos parámetros genéricos y digamos que no fuese excesivamente radical en sus planteamientos. Y los Coen, al adaptar la novela exactamente, pero además literalmente, prácticamente es lo que hacen con la novela, nos generan un western que nos permite compararlo con el de Hathaway y ver que aquí ya estamos ante algo mucho más oscuro, algo mucho más radical, desde esa perspectiva, de una perspectiva vital e ideológica. Es muy interesante establecer esa triple relación, en el caso de los Coen, entre la novela y el western de Hathaway, y la doble relación que hay, pero también podríamos decir, en la película de Eastwood con la novela, pero también con lo que podría ser todo un género cinematográfico, es el del boxeo. Uh-huh. Que hay mucho en cine negro, fundamentalmente, ¿no? Claro, seguimos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. ¿No nos llega Iván Bor? ¿No nos llega? No, creo que no ha podido cogernos el teléfono, pero bueno, si te parece, Javier, seguimos aquí un ratito más. Sí, seguimos hablando. Entonces, estamos comentando este libro, La vida y nada más, de la editorial Shangri-La, donde se habla de las películas Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, y Valor de Ley, de los hermanos Coen. Ustedes se marcan como objetivo que este sea un libro con una lectura transversal, una estructura quizá que se sale de lo corriente, aunque no por ello se trate de un texto complicado o difícil de leer. Esto es la teoría, pero en la práctica, ¿cómo se plasma? Pues vamos a ver, normalmente este tipo de libros o caen en el lado de la divulgación y casi casi populista, ¿no? O bien se generan desde una perspectiva académica y entonces se hacen libros muy sesudos. Entonces, ni lo uno ni lo otro son demasiado legibles para el lector normal, quiero decir, que le interese el cine y que no sea un estudioso del cine. El estudioso del cine siempre encuentra otro tipo de materiales. Entonces, nosotros lo que hemos pretendido es ni aparcar la teoría a un lado para que eso no pueda estar ahí, por otro lado, que la forma de lectura que pueda tener la persona que escriba estos textos tomados así como algo transversal pueda ser múltiple, o sea, es decir, el libro puede leerse desde el principio hasta el final o no, porque puede coger algún capítulo concreto que le interese específicamente y leérselo, o tratar o hablar sobre alguna cuestión de una película. Sin quiero decir que no es un libro que esté pensado de una forma cronológica. Se van tocando distintos aspectos, se van poniendo en relación esos aspectos entre las dos películas, se suministran datos que a muchos lectores también les gustan sobre las películas, incluso algunos anecdóticos. Esto yo huyo bastante del dato anecdótico, pero bueno, algunas veces son necesarios, ¿no? Ese tipo de datos también se suministran, ¿no? Y lo que hacemos es avanzar pasan saltando de una película a otra y de un tema a otro, porque claro, los temas son muchos los que se desarrollan, pues, por ejemplo, incluso el tema de la relación paterno-filial o la relación de la eutanasia, todas esas cuestiones están desarrolladas y se van saltando de una película a otra hasta que al final obtenemos un conglomerado que es que es más que la suma de las partes, podríamos decir, ¿no? Pues para comprar el libro, lo más sencillo probablemente sea entrar en la página web de la editorial, sangrilaediciones.com, pero también estará disponible por otras vías. En cualquier caso, toda la información está en internet. Y continuando un poco con esta conversación, Javier, tú has estudiado bastante el tema del análisis cinematográfico, y he leído algún texto tuyo, en fin, contraponiéndolo a la crítica de películas, que es lo que se suele leer en los periódicos y en las revistas y que suele ser algo superficial, ¿no? El análisis, que es lo que ustedes hacen también en este libro, tiene que ir más allá. Sí, bueno, vamos a ver, yo no quiero en ningún momento menospreciar lo que es la crítica o lo que es lo que se escribe en los periódicos, que más que crítica podríamos llamarlo gacetilla. Son distintos tipos de abordar una película, todos perfectamente loables y que no tengo nada contra ellos, ¿no? Es decir, lo que yo normalmente intento poner de manifiesto es que no es lo mismo lo que hace un señor que hace una gacetilla en un periódico que un señor que escribe una crítica en una revista o que un señor que analiza una película. Son tres cosas totalmente distintas. Si queremos, de alguna forma, es un acercamiento al análisis de la película, pero son cosas absolutamente diferentes, ni mejores ni peores, sino que cada cual cumple su función. El problema que tenemos los que nos dedicamos al análisis cinematográfico es que muchas veces se nos suma en nuestro terreno el crítico de cine diciendo que él hace análisis, y eso no es verdad. De ahí que a veces parece que haya una pugna entre unos y otros. No la hay, simplemente que son cosas absolutamente diferentes. Y yo mismo también hago crítica de cine. Quiero decir, un compañero y yo tenemos una sección en el Viejo Topo todos los meses donde hacemos crítica de cine. Eso no es análisis, eso es crítica, ¿no? Entonces el análisis es algo mucho más profundo. Y eso se entiende perfectamente si por ejemplo, pensamos cómo se produce una crítica cinematográfica. Una crítica cinematográfica se produce a partir de la impresión inicial que se tiene cuando se ha ido a ver una película. Entonces sale uno del cine, lo piensa más o menos y hace su crítica cinematográfica. Para hacer un análisis no es posible hacerlo en caliente después de ver una película. Un análisis es una cosa que lleva meses de trabajo, que hay que ir al fotograma incluso si hace falta, y que hay que verse la película, diría cientos de veces, a lo mejor es exagerado, pero por lo menos 20, 30 veces seguro que se la tiene uno que ver. Entonces es algo completamente distinto, ¿no? El análisis puede llevar a generar esto, pues un libro, por ejemplo, o puede llevar a trabajos de investigación de tesis doctorales o cuestiones por el estilo. O sea, es decir, es algo que se hace en una página, en una revista. Entonces, esa diferencia es esencial, ¿no? Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que son formas distintas de abordar el tratamiento de una película. Y tú, por ejemplo, has escrito por tu cuenta libros sobre películas tan emblemáticas como Arrebato, la primera de Godard, al final de La Escapada, o sí. Deseando Amar. En fin, son películas sobre las que también se ha escrito carretas y carretones, ¿no? Pues sí, se ha escrito mucho sobre ellas. El analista intenta de alguna forma, en el momento en que se ocupa de esas películas, porque también hay que pensar que muchas veces cuando un libro sale, pues a lo mejor ha estado cociéndose en la editorial durante 6 meses o un año, pero a lo mejor en ese tiempo han salido otras cosas, ¿no? Siempre hay gente que te dice, oye, pues esto lo he leído en tal artículo. Bueno, pues ese artículo a lo mejor fue posterior, ¿no? O sea, que no sabemos, ¿no? La cuestión es que es mucho más costoso sacar un libro, y lo que intenta el analista normalmente es que todo lo que ha ido publicándose sobre esa película o sobre ese director, lo que sea, hacerse con ello para que eso forme parte también del corpus de trabajo con el que llega hasta la película. Pero, por supuesto, siempre manteniendo una opinión personal razonada, claro. Entonces, sí, es verdad que se saca. Bueno, Deseando Amar va a salir ahora, precisamente estas Navidades, o a primeros de año, está imprimiéndose. Lo decía porque en cierto sentido es un reto abordar una película de este tipo, pero por otro lado me imagino que el cine como objeto de análisis pues nunca se agota, ¿no? Podríamos decir. Sí, nunca se agota, evidentemente, y además volvemos sobre una película y vemos cosas que no habíamos visto antes. Eso es normal, nos puede ocurrir siempre, ¿no? Yo siempre digo que cuando se analiza una película hay que llegar a la profundidad de la película. Y la profundidad de la película, ¿qué es? Aquello que está en la película y que aparentemente no está ahí, ¿no? Por ejemplo, me gusta, la docencia nos lleva siempre a poner ejemplos, ¿no? Un ejemplo muy gráfico es la película Banderas de Nuestros Padres, de Clint Eastwood, precisamente, que se menciona en el libro, ¿no? Banderas de Nuestros Padres es una película que se supone que de lo que nos habla es de la batalla de Iwo Jima. Pero realmente, en la lectura profunda de la película, lo que hay no es la batalla de Iwo Jima, lo que hay es la guerra de Irak. Aunque aparentemente eso no esté ahí. Esa es la labor del analista, descubrir cuando trabaja sobre un material qué es lo que hay en el fondo, qué es lo que se quiere transmitir de una perspectiva de carácter social, ideológico, político incluso, por parte del realizador. Cuando digo el realizador, entiéndaseme, no lo digo en el sentido del autor, sino de ese equipo que ha hecho la película, ¿no? Pero como tú has dicho en alguna ocasión, no hay que hacer que la película diga algo que no dice, ¿no? Efectivamente, es decir, lo que dice la película está ahí, es la película. Por eso yo lucho mucho siempre con cuando me vienen con esta historia de ¿qué nos ha querido decir? Pues fíjense ustedes, me importa un bledo lo que nos ha querido decir, porque lo que ha querido decir está ahí. Y si ha sabido decirlo, nos llegará. Y si no ha sabido decirlo, no nos llegará. O sea, es decir, que le pregunten a un realizador usted qué ha querido decir es una estupidez. Porque lo ha dicho, el producto es ese. O sea, es decir, hay que atender, digamos, a lo que es el propio significante de la película. Eso es el discurso del equipo que hace la película. Es ese y nada más. Todo lo que está fuera de ese discurso es aleatorio, porque ahora, pues claro, puede venirte un realizador, sobre todo los que son así un poco complicados, y darte explicaciones que se sacan de a la manga. Es su problema. Tienen que estar ahí en la película, tienen que haber claves para identificarlas. Entonces, ese ejercicio es muy interesante. Pero eso, no, claro, no se puede sacar cuando se ve una película una sola vez. Por lo tanto, la crítica y el análisis son cosas distintas, porque con una crítica no podemos llegar a ese nivel. Claro, yo entiendo que esa pregunta de qué ha querido decir el director busca un atajo fácil, ¿no? Digamos, para que esté todo masticado. Claro, es que sale del cine la gente y dice, es que no he entendido la película, pero es que no tiene nada que entender. Cuando ve un cuadro abstracto, ¿qué tiene que entender? No tiene que entender nada. O sea, si tiene que hacer un ejercicio hermenéutico que le lleva a una interpretación personal. Eso es lo que vale. Y si eso coincide con lo que se le quiso decir por parte de quien lo ha hecho, pues magnífico. Y si no coincide, pues el problema lo tiene el que lo ha hecho, no el que lo interpreta. Pues ya que estamos, cuéntanos alguna cosa de ese otro libro que tienes en preparación, Deseando Amar, sobre esa película de Wong Kar-wai. No, Deseando Amar es un libro terminado desde hace más de un año. Lo que pasa es que ha cogido un momento conflictivo a nivel editorial, y además va a cambiar el formato de los libros de las guías para ver y analizar, que se publican por Nau Llibres. Y lo que ha ocurrido ahí es que hemos tenido que posponer un poco la salida del libro hasta que encontrábamos el formato nuevo, porque claro, ya no podíamos mantener el formato antiguo, porque este libro ahora va a salir también por Amazon y va a salir para iPad, y claro, todo esto complica muchísimo las cosas. Aunque parece que lo facilita, en el fondo lo que hace es complicarlas mucho, porque los formatos tienen que cambiar. Entonces se ha demorado bastante. Yo este libro lo tenía terminado pues hace más de un año ya, yo diría casi dos, ¿no? Y bueno, pues no lo he retocado prácticamente, porque me ha parecido que no tenía mucho sentido retocarlo. Hubiese quizás podido añadir algo de la última película de Wong Kar-wai, pero bueno, tampoco me pareció que mereciese especial tratamiento específico, ¿no? Y entonces cerré el libro tal cual lo tenía. Un poco más, ¿no? Hay que esperar que salga. De acuerdo, estupendo. Bueno, pues última o penúltima pregunta. Ya has mencionado el tema de Internet. Tú te mueves en el ámbito académico, has publicado libros de papel, pero ¿cómo ves cómo afecta Internet de forma positiva o no tan positiva al tema del análisis cinematográfico del que estamos hablando? Internet al tema del análisis cinematográfico. Pues hombre, puede ser una herramienta de divulgación interesante. De hecho, para mí me resulta muy grato que todas las cosas que publico, salvo las que por derecho de autor no se pueden colgar, puedan colgarse directamente y que todo el mundo las pueda leer, ¿no? De hecho, yo cuando son capítulos de libro o cuando son artículos, siempre lo cuelgo en Internet, ¿no? A nivel divulgativo me parece que está muy bien. A nivel ya de lo que podría ser más de trabajo teórico sobre los materiales, hombre, pues hay de todo. O sea, si el problema que tiene Internet es la masificación, la excesiva cantidad de cuestiones, de posibilidades que hay, de puntos de acceso en los que uno se puede perder un poco, ¿no? A nivel de divulgación me parece que es interesante, a nivel de construcción pues estamos trabajando un equipo en ese tipo de cuestiones, pero todavía no tenemos muy claro si eso realmente sea rentable, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Pero yo lo de Internet de momento creo que es una herramienta que se debe usar bien, simplemente. El problema es que a veces se abusa de esa herramienta. Y también, bueno, se crea una imagen del cine, pues probablemente más variada de lo que ha sido nunca, ¿no? Hay gente escribiendo, aunque sea de forma superficial, pero sobre todo tipo de directores desconocidos, pero uno siempre acaba pues yendo a algunas fuentes de las que se fía, ¿no? En un momento dado para buscar un poco de orientación, ¿no? Sí, porque el problema de Internet, como decías, es esa masificación que hay ahí. Claro, todo el mundo puede escribir, pues cualquiera puede tener un blog y hacer crítica de cine en su blog. Entonces, bueno, eso me parece bien, ¿no? Pero pasa lo mismo que cuando se hacen películas. Hay cámaras que son baratas, se puede montar una película en su casa con un ordenador. Evidentemente, todo el mundo puede hacer películas. Me parece perfecto. Pero una cosa es hacer películas y otra cosa es el juicio crítico de cada cual para ver si lo que hace realmente merece la pena que esté ahí el acceso a todo el mundo. Nosotros en la universidad, por ejemplo, los trabajos que hacen los alumnos rara vez los hemos divulgado fuera de la universidad porque no reúnen las condiciones de calidad que tendría que tener un producto audiovisual. Entonces, pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo me monto un blog y digo ahí lo que quiera. Bueno, o sea, hágalo usted, eso es muy democrático, pero es que dicen muchas tonterías y la gente que tiene que ir a leer cosas a través de Internet pues se encuentra con muchísimos materiales que son inservibles. Y no digo nada, por ejemplo, lo que supone lo que es la Wikipedia. En la Wikipedia hay carrones y carretas y es muy peligroso, son materiales muy peligrosos en algunos casos. Bueno. Ahora, democráticamente, por supuesto, cuanto más divulgación, mucho mejor. Bueno, como en todo en Internet, depende del uso que se le dé. Pues muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, Francisco Javier Gómez, autor junto a Iván Bord del libro La Vida y Nada Más, el número 3 de la colección Intertextos de la editorial Shangri-La. Y también quedamos a la espera de ese futuro libro, cuando se publique, quiero decir, sobre Deseando Amar. Sí, es inminente, ya sale ya, en enero está, seguro. Muy bien, pues muy lo bien, dicho, vale. Javier, hasta la próxima y gracias. Vale, gracias, muchas buenas tardes. Y ya nos vamos despidiendo aquí en el programa, en esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor, Ayose García. También tuvimos la intervención de Orlando Santana. Nosotros nos tomamos ahora un periodo de vacaciones navideñas. Volveremos ya en 2013. Felices fiestas y a seguir viendo buen cine.